suenan en tu cuerpo, que vibran en tu aire, en tu tierra, tu agua y tu fuego. Todos los colores son tuyos, tú eres su luz primera. Sé que lo sientes, sé que pintan tu cuerpo, que visten tu aire, tu tierra, tu agua y tu fuego. Todas las razones van a...